Carto tú, ¿no? Pero bueno, leer lo que han publicado y después lo que han censurado, porque hay que darle gracias a la libertad de expresión de la democracia que tenemos, como siempre. ¿Hasta cuándo? Cuerpos famélicos, cadáveres andantes deambulando sin rumbo, miradas perdidas y manos extendidas en busca de un mendrugo, que alargue la fatal agonía hasta que, sin ya poder resistir más, caen sobre la arena de una tierra tan seca como sus cuerpos, hinchados solamente por el hambre, la guerra, el olvido y la solidaridad. ¿Hasta cuándo, Dios? Dolor y alegrías alternan con muerte y vida de una forma inseparable. ¿Qué inutilidad tienen en algunos momentos organismos internacionales que deberían encargarse de proteger a los débiles, a los que sufren, a todos los que son masacrados bajo las balas y armas vendidas por unos y otros? Espíritus del Averno andan sueltos por el mundo, trafican con la vida que no han creado y aniquilan siempre a los más débiles, a los pobres e ignorantes. Es muy fácil reconocerlos, ocupan puestos importantes en la política del planeta. Son adictos a la demagogia y encima piden que les apoyes en sus campañas con tu voto, haciéndote partícipe de sus desmanes. Pudiendo arreglar el mundo, no lo hacen. Eso sí, siempre se encargan de que los ricos y poderosos ocupen sus privilegiados puestos. Opulencia frente a pobreza. Estas son las realidades de un mundo que solo ha avanzado en maquinaria, pero muy poco en humanidad. Estamos en la edad de piedra en espiritualidad y fraternidad. El egoísmo gana esa mágica palabra que todo lo transforma. Amor, el cual está ausente de las políticas de los hombres, fracasando en las religiones, pero siempre vivo en el corazón de los pacificadores, de los justos, de los sencillos. Buscadlo, y si lo encontráis, conservadlo. Alimentad su llama para que no se extinga su luz. Él es la esperanza del mañana, en el cual vivir en paz dejará de ser una utopía y la igualdad una realidad. Hasta aquí es lo que me han publicado, pero yo lo que les mandé continuaba con lo que me han censurado, que es esto. Mientras tanto, como pobres del mundo, no votéis a nadie. Si pensáis tener hijos, traed los menos posibles al mundo. No sea que los maten de hambre o en una guerra. Y si creéis en Dios, daos de baja de las religiones organizadas, que son solamente una continuidad del sistema de desigualdad. Con ricos y pobres en su formación. Como pobres, vivamos a Dios en nuestras casas. Solamente los pobres, si despiertan, cambiarán el mundo. Ya que a los ricos les va muy bien como está. Pasto con Luis García. ¿Quién está quemando? Sí. ¿Te quieres leer tú, María? Quiero lo que lees tú. Un mundo de paz. Se construyen armas, buques y aviones de guerra. Se gastan millones en las guerras de los ricos, mientras a unos obreros los atan en esas hazañas, entre comillas, militares. Otros se mueren de hambre en diferentes lugares de la tierra. ¿Cuál es la causa de todas esas barbaridades? Solo hay una, y es que vivimos en un mundo de ricos y pobres. Esto tiene que desaparecer. Construyamos de forma positiva, de cara a los demás, un mundo sin ricos, sin pobres, y habrá paz en la tierra. Sin justicia no puede haber paz, por mucho que hagamos meditaciones, organizaciones para la paz, etc. El obrero no debe trabajar en fábricas de armas, que solo sirven para destruir la vida de otros obreros. No debe ir a las guerras, que solo son para beneficio de unos seres sin conciencia, los ricos, que son la cizaña del mundo. Seamos trabajadores, colaboradores de la paz en el mundo, así como ya lo hacemos unos obreros de la Iglesia Pobre de Cristo, que nos hemos alejado de toda esta porquería. Dejemos que los poderosos se devoren entre ellos, que no nos hagan hacer de Caín. Basta ya, construyamos juntos, todos los obreros del mundo, la paz verdadera, y no la paz armada. La unión, no la organización, hace la fuerza. No participemos con estos, que ya que solo van al poder y al dinero. Solo así vendrá la verdadera era cristiana de justicia y paz. Una obrera más de la Iglesia Pobre de Cristo, que está en mi casa, agradece la publicación de esta carta. María Hilda Muñoz Muñoz. ¿No la han quitado? No. Toda. Mira. ¿Hay algo más? ¿Hay alguna carta más? Todo de esta. Sí, pero... Aquí hay escritos. ¿Eh? Aquí hay escritos más que otra cosa. Estos son cuatro folios cada uno. ¿No quiere necesitar alguna sesión? Voy a leer, pero podemos... Si acaso tienes... ¿Quién echa el caso si hay el mensaje? Pasado. Te lo ha llevado y tienes que hacer las copias que tienes. ¿El mensaje que tengo que hacer ahora? Sí. No está leído, pero conviene ahora discutirlo. Sí, la gran revelación de Cristo. En la historia humana tenemos pruebas claras de la gran revelación de Cristo, entendiendo por Cristo el Espíritu Universal de Dios, pero tomando como modelo al obrero Jesús, el carpintero, no, al obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. El catolicismo, protestantismo, grupos esotéricos, etc., han hecho de Jesús el hombre y Cristo, el Espíritu, una sola cosa, llamándole Jesucristo. Esto es verdad, pero lo han alejado tanto de los demás seres humanos que muchos lo ven como Dios, leyenda, mito, etc. Pero la verdad es escondida, no predicada, y esto ha sido la muerte del llamado cristianismo católico, protestante, etc. Aquí, en este mensaje, damos idea clara y sencilla de la gran revelación de Cristo. Jesús de Nazaret dice: aprended de mí. Jesús, el hombre, llevaba en sí mismo al Cristo, trabajó para ganarse el pan y predicó la verdad de Cristo hasta que murió en la cruz. Y cuando dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, nos está revelando el gran misterio que ha tratado de esconder siempre las religiones de los ricos. Pero no se trata de ser simplemente pobres, ya que mientras no se ha vencido el egoísmo, ambición, etc., no se adelanta nada. Hay que trabajar para ganarnos el pan, pero al mismo tiempo buscar a Cristo en nuestra propia vida, o sea, vivir la vida sin ensuciarla. No tener más que lo indispensable para la vida física. Comprender esto y no querer tener más, materialmente hablando, nos acerca a Dios. Nosotros, la iglesia pobre, lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Es la verdadera mística, y no la del convento, monasterio, etc., que solamente sirve para unos cuantos. Es como ser ricos materialmente. De ser todos los seres humanos ricos, nos moriríamos todos de hambre. Está claro, pues, que sin trabajar no hay comida. Nos han querido hacer creer, los que dominan el mundo, que la humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, guerras, hambre, etc., esto es civilización, cultura, religión, etc., siendo en la realidad la gran mentira social, la porquería humana. Pero ya es hora de la verdad. La gran revelación de Cristo está al alcance de todos los seres humanos. El Evangelio de Cristo es la pobreza material, pero es riqueza espiritual. Creer o predicar otra cosa es perder el tiempo, engañarse uno mismo y engañar a los demás. No se trata de estudios teológicos, esotéricos, etc., o perder el tiempo buscando trozos de la cruz de Cristo, el vaso en que le dio, la sábana en que fue envuelto su cadáver, la llamada misa diaria, sacramentos, dogmas, ritos, etc. La gran revelación de Cristo está presente en el ser humano cuando puede decir de verdad: no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Como dice el apóstol Pablo, y como podemos decir nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia de Cristo, la iglesia pobre, aquí en Mallorca y en otras partes del mundo. Somos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, y esto está al alcance de todos los seres humanos. Simplemente hay que buscar la gran revelación de Cristo en uno mismo. Ánimos, amigos, y adelante. Cayetano Martí, septiembre de 1992. Bien. ¿Entenderéis? Porque hay algunas letritas que están llenas de tinta. No, no me olvido, Miguel. Sí. Cristo, religión y astrología. Cristo dice, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 8:12. Todas las religiones dicen ser el verdadero camino para ir a Dios, pero también la astrología limita al ser humano. Le hace depender de las llamadas influencias de los astros. El resultado es que las religiones y la astrología tienen aprisionado al espíritu del ser humano. Y si nos referimos al llamado cristianismo, católico, protestante, etc., vemos la gran confusión de estas organizaciones religiosas, que predican cosas diferentes y están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, militarismo, etc. Y así demuestran que se pueden tener creencias, practicar ritos, etc., y no creer en Dios, ser hipócritas, o simplemente practicar la religión por rutina, por costumbre. Pero esto no tiene nada que ver con Cristo, con Dios. La astrología nos da el mismo resultado negativo. Las personas que acuden a un vidente, a los astrólogos, echadores de cartas, carta astral, etc., llega un momento que dichas personas no hacen nada en la vida sin consultar primero con el astrólogo de turno. Lo que se dice esotérico, etcétera. No dicen ni hacen lo que se dice esotérico. No dicen nada ni hacen sin consultar a los astros. Y claro está, dejando de lado a Dios, creador del infinito universo, cuyos miles de millones de mundos, soles, planetas, etcétera, sí pueden. Pueden casarse con tal o cual persona, poner un negocio, hacer un viaje, comer o vestirse así o asá, etc. Y esto, amigos, es ridículo y demostrar gran ignorancia. Pero es peor si la persona se autotitula cristiana, civilizada, etc. Pero lo importante es que este mensaje se entienda bien. No trato de juzgar a nadie ni presentar estas cosas como satánicas, etc. Ya que para mí y para todo cristiano de Cristo, las religiones, la astrología, las llamadas ciencias ocultas, esoterismo, etc., no son más que ingenuos intentos de encontrar lo que tanta falta hace al ser humano, o sea, Dios. Yo digo estas cosas por propia experiencia. Soy mallorquín, nacido en el pueblo de Inca. Hace muchos años que resido en Palma. Empecé a trabajar a la edad de 9 años, soy un obrero yesero ya jubilado. Tengo 74 años. Conozco bastantes religiones, sectas, grupos, etc. Pero nunca he consultado a los sacerdotes, pastores, rabinos, espiritistas, astrólogos, etc., para estar en y con Cristo. El único que me ha guiado y guía mi vida, este puede hacerlo todo ser humano si busca de verdad a Cristo en su propia vida. Amigo, la cosa es muy sencilla. Medita estas cosas y ten presente que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No podemos negar a nuestro Creador. Nosotros le llamamos Dios. Invocarle, dirigirnos mentalmente a Él, que es la verdadera oración. Cristo, el Espíritu de Dios, es la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Y se tiene el reino de Dios en uno mismo. Sobran, pues, las religiones, astrología, ciencias ocultas, etc. Amigos todos, un fraternal saludo de la Iglesia Pobre de Mallorca. Cayetano Martí, septiembre de 1992. Hay una serie de cosas que ya he dicho en otras ocasiones y que seguramente vosotros también ya sabéis de otros casos de esta llamada ciencia oculta, y ahora parece que han tomado esto como una costumbre cada semana, dos o tres días, por la televisión esta de San Sardina, que salen dos mujeres y echadoras de cartas y las telefonías y claro, problemas tontos. Si el negocio irá bien, si no irá bien, si la pareja irá bien, si tienen que separarse o no separarse, porque teníamos la intención de divorciarnos, pero qué hacer, qué no hacer. Es lo que digo en este mensaje, que cuando esté este mensaje que hayan hecho las copias, que ya será de unos días, en fin, convendrá que este mensaje lo meditéis profundamente, sobre todo en este caso que digo, millones y millones de mundos y soles en el infinito universo, ¿para qué? ¿Para qué ser consultados? ¿Qué? ¿Me conviene esta chica que es rubia o morena? ¿Me conviene esta semana salir de viaje o no? ¿Me conviene esta semana comprarme esta ropa, sí o no? Esto ya es el colmo. El colmo. Porque en la cosa humana, ¿qué diremos? Supongamos de un cocinero o de una cocinera que tiene una olla o una sartén tan grande como, bueno, más grande que esta mesa, tan grande como la sala de esta. Pero siempre, siempre hace la misma comida. Unas cuantas patatas fritas, pero solamente una ración o dos. Y otro día un bistec, y otro día coger un trocito de pollo, y la gente, yo lo voy a ir a caramba. Este cocinero o esta cocinera, la cabeza, el pecado no marcha. Que tanta olla, que tanto sartén, o tanto sartén para esta pequeña comidita que haces cada día. El universo infinito para que las cartas digan si, si, si Gori tiene que casarse o quedarse soltero. ¿Y qué? Es tan tonto esto. Pero al mismo tiempo es triste, porque yo conozco bastantes personas, gente joven, y pastillas para dormir, y pastillas para los nervios, y consultar las cartas tarot, y consultar al vidente, o ir simplemente al psicólogo para que le llegue esto o lo otro. ¿Qué es todo esto? Gente joven. Chicos y chicas, y a veces con estudios. Esto no es algo. Si una cosa está clara, es sencilla. Todos tenemos un cerebro para pensar. Caramba. En muchas ocasiones yo he dicho astrólogos estos o astrólogas, pero no os dais cuenta que si acaso dependemos de algún planeta o del Sol o de la Luna, es el físico, es el cambio de tiempo, es la temperatura, pero las cosas de la vida misma, del espíritu, caramba, caramba, tienen que consultar o dar unas cuantas pesetas, bueno, un montón, para que te hagan una carta astral, ¿sí? Y te quedas ahí, que no sabes el qué, y tienes que fiarte de aquella persona que te ha dicho esto y lo otro, ¿sí? Y después, claro, mucha gente me dice, pero Cayetano, es que me ha adivinado, me ha adivinado mi vida, me ha adivinado mi pasado y mi presente, ¿y qué? O tú no lo sabes, a tu pasado y tu presente. Necesito que te dé dinero a otro. Y en fin, darle dinero. Y claro, siempre estamos con las mismas. Es mucho más fácil acudir a otros. En alguna ocasión os he dicho que un señor, que me parece que algunos, también me parece que lo conoce personalmente, o vosotros si lo habéis visto, a veces por la tele ha salido este buen señor, ¿cómo se llama este? Aquí había dos, este de los ojos no, el otro, el veterinario, que no es lo mismo que decir vegetariano. Ya. Este buen señor Luis Pomar, veterinario, se hizo protestante hace un montón de años. Bueno, nosotros vivíamos en la calle San Miguel. Y en una ocasión me dice, yo prefiero que el pastor protestante lea, estudie la Biblia por mí. Después él, durante la semana que ha hecho el estudio, me da un resumen el domingo y ya está. Y así, millones y millones de seres humanos, católicos, protestantes, judíos, bueno, todas las religiones, ese el pastor no hará, el sacerdote no hará, el rabino de turno también no hará, aquellos, sí, son los intermediarios. Y mientras tanto, ¿qué? Ah, hombre, mientras tanto, yo iré viviendo mi vida, y procuraré acaparar dinero, procuraré crearme problemas sin darse cuenta se los crea, se cae un montón de veces, pero después él cura y llega un momento que ay, ya no me va bien, porque ni el cura, ni el pastor protestante, ni el rabino, ni estos de ¿cómo se llaman estos de Islam? ¿Cómo se llaman estos sacerdotes? Hay otros imanes, sí. Y mucha gente después se da cuenta que estos señores no me aclara la cosa. Y entonces, oyen decir, o leen en la prensa, el gran adivino, el gran vidente, la espiritista, la señora echadora de cartas, y acuden ahí como moscas. Y es igual con el sacerdote, exactamente igual. Claro, lo que decía también el otro día, dice, esta señora es, me había dicho todo esto de San Ferdinand, emplea un poco la psicología, claro, hay que, es como aquello que a veces hemos estado por allí, oigo en la radio, porque Magdalena dice, ahora está hablando tu amiga, Cassandra, por la radio, caramba, mi amiga. Bueno, y a ver, Cassandra ganará el Mallorca el domingo, ¿sí? Diga una carta de uno o tres, tal, tal, tal, tal, tal, ¿sí? La carta dice que sí, no sé, casi seguro que ganará, ¿sí? Sí, pero, a ver, otra vez diga de uno o tres otra carta, sí, pero ahora sale otra carta que es posible que pierda, caramba, así se adivina. El oráculo de Delfos, que en otras ocasiones hemos hablado de esto hace muchos siglos, la gente acudía a unas figuras que hablaban. Las figuras no hablaban, eran los vivos que hablaban detrás, por el tubo, los sacerdotes del tubo, de estas religiones de Egipto y de Grecia y que se pues antigua. El oráculo que decía de Delfos era el más famoso. Y he leído que en algunas ocasiones, si va, por ejemplo, un general, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, pero ahora va bien repetirlo, tenemos que hacer una guerra. Tengo que ir a la guerra. Y oía la voz que le decía, ¿a la guerra? No me digas. Y nada más, a la guerra, pues no moriré. Y después se murió, lo mataron. Si alguien de familia o amigos iban a otra vez al oráculo, ¡pero se murió! Ya dije en una ocasión, ¡no! Morirás. Aquella de la coma. Morirás, como así no vayas. Y así de esta forma nos encontramos con que han seguido la misma comedia de maestro, te acordarás de mí cuando llegues al paraíso, me dice uno que está en la cruz clavado junto a Jesús, y qué pasa, pues? En verdad te digo, y estarás conmigo en el paraíso. Claro, han venido unos y otros y han metido ahí la coma donde les ha convenido. En verdad te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Pero eso cuando. En verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, si está enseguida en el paraíso, sobre todo la Iglesia Católica no les va bien esto, estar enseguida en el paraíso. No. Tiene que ser en un futuro, porque así podremos echar muchas misas y funerales para el muerto. Una coma aquí, una coma allá. Siempre estamos con las mismas, la ignorancia de la gente. Porque lo que digo en este mensaje, las religiones organizadas, las ceremonias, los ritos, hasta las creencias, en fin, toda esa cosa religiosa de todas las religiones. Después de esa cosa llamada esotérica, el espiritismo, la astrología esta y todo esto. Formas ingenuas, te digo, de buscar algo tan sencillo que está en uno mismo. La vida misma. Vivir la vida sin ensuciarla, ya no hay más. Esto. Que después las cosas van bien o van mal, demos gracias a Dios, tanto si van bien como si van mal. No sé quién me ha dicho estos días que por la televisión había un señor enfermo, no sé, ¿eh? ¿Lo has visto tú, María? A ver, digo, un señor que tenía azúcar y el azúcar estaba ciego, ese era en Brasil. Y me dejó alucinado, digo, fíjate, estoy quedando esto, o sea, dice, ¿usted qué tiene? Dice, yo estoy así, gracias a Dios. Yo creo que estaba haciendo, hablando con él. ¿Cómo gracias a Dios que sí? Porque si yo soy ciego y tengo azúcar es porque él quiere que sea así. ¿Y quién soy yo para decirle lo que tiene que hacer él? Fantástico esto. ¿Me quieres? Esto es fantástico. Es fantástico. Jorge, por mucho que se blasfeme contra Dios y que demos con la cabeza a la pared y por mucho que releguemos, será peor. Porque encima del mal que tenemos, añadiremos más mal. Nervios y a lo mejor el corazón se irá después a ser puñetas. Lo mejor de todo es que, gracias a Dios, no quieres así, pues ya tú. A veces os he contado que yo, todo asustado, de niño, me voy a mi abuelo y... ¿Esto qué va a ser? Por Navidad te dicen que los peces se han robado el agua y las montañas se abrirán y esto qué cosa de la Sibila, que todo acabará. Para. Dijo el abuelo, para. No te preocupes. El que ha hecho este mundo, si se va a hacer puñetas, será otro. Claro, es que yo enseguida no se entiende cuando eres un niño. Pero pasan los años y dices, caramba. Si es una gran verdad, ¿qué podemos hacer? Y cuando lo tomas en este lado que diremos sencillo, no aquello de cruzarse de brazos, ya te arreglarás. De que vemos, por ejemplo, animales por la televisión, y no tenemos que reírnos del hambre o de las matanzas que hacen, o cuando vemos el cuadro de la ETA misma, no, esto no. Pero, ¿qué podemos hacer? Ahí está. Y es imposible de arreglar el mundo si no nos arreglamos a nosotros mismos primero. Y este arreglo nuestro no es más que esto que ha leído antes José, el otro mensaje, que después cuando haga las copias en pequeño podréis meditarlo y a fondo que está esto, que es el gran milagro de Cristo, que en este caso podríamos decir pues la gran transformación, esta alquimia, esta matar la bestia para que el ángel pueda renacer y que está. Y estos días me estaba diciendo una señora, un amigo nuestro se ha ido a pique su negocio porque el empleado básico que tiene, que le lleva las cuerdas, los libros, pues le ha hecho una estafa, todo ha caído por el suelo, se ha llevado dinero y qué sé yo, y ahora está esto en manos del juzgado. Y Caetano, mira si puedes ayudarte, traigo el nombre de este señor de la península y un momento. Este hombre está bien de salud. Ah, sí, no, solamente es esta cosa del negocio, esa cosa material. Pues yo le dije, puedes decir a este hombre, de parte de Cayetano, que dé gracias a Dios. Claro, esta señora es mi nombre. Que dé gracias a Dios. Y punto. Caramba, tanto problema y tanta cosa porque le han quitado el dinero, le han robado el dinero que le estaba robando a los demás con la industria, el comercio y todo esto. ¿Qué pasa aquí? Tranquilo, esto no es problema. Más grave es el problema de aquel tipo que se queda sin trabajo y no puede comer. Y encima estos del padre no le paguen, no le den nada. Porque se cae de eso, rompe la cabeza, como es que utilizan. Pero estos casos así. Vaya el pobre hombre o mujer que tiene 5.000 pesetas en el bolsillo, no tiene más, y tiene que pasar toda una semana para comer y se le roban. Ahí está la cosa, pero estos casos, como ahora estos días, he leído las letras más grandes que diremos, de este señor, un árabe, que también dice que es un mallorquín, que le lleva los negocios en España, que se yo, también una estafa, una... y dicen un montón de miles de millones. 5.000 millones. Caramba, si tantos miles de millones a este árabe, ¿de dónde saca tanto dinero este? Pues si tienen pozos que sacan los billetes uno tras otro. En fin, dejemos todo esto y vayamos al culto básico. Ni religiones, porque las religiones, ya digo todo, puede realizarse de forma falsa. Mira, misa en cualquier religión. Santiguarse, rezar, poner la cabeza en el suelo, en las mezquitas, dar de golpes allí en el muro de las lamentaciones en Israel, en las sinagogas de todo el mundo, leer en el muro de las oraciones, todo lo que queráis. Todo esto puede hacerse de forma falsa, hipócrita. Entonces esto no sirve. Lo importante es la vida del ser humano. Que es lo que dice que vuestro hablar sea sí, sí. No, no. Así. Y es por esto que a veces no, y hay un mensaje, me parece, que es esto de el Dios de los ateos. Es más, Dios es el más grande ateo. Porque no se trata de creer o no creer. ¿Cuántas veces debemos repetir esto? Creer o no creer es lo mismo. Vivir es lo importante. Ahí. Vivir. Y cuando vives en consonancia y en armonía con la vida misma, la naturaleza, que decimos, cuando vives, que vivimos sobre todo en armonía con ti mismo, con esta cosa que llamamos conciencia, es normal. Ya está, ya vives en Dios. Es que yo no creo en Dios. ¿Y qué? ¡Caramba! Y después tiene que saltar el mismo Cristo hace 2000 años y decir, los publicanos y las rameras os van delante. Caramba, como el caro que van delante. Porque son los menos son sinceros, de la sinceridad. Así es que ir a consultar al cura, o al santo, o santa de turno en la iglesia, ir a comulgar así o asá. O a consultar al medium, a echadora de cartas, ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Si la cosa es sencilla. Ahora, hace un rato que Gori me estaba contando, que creo que no va a enfadarse, de que está haciendo unos cursos de teatro. Hizo una representación sencilla y tuve que salir una vez o dos a saludar a la gente que había allí. Estoy en el centro de estudio, ¿no? Así, aún no habéis actuado en teatro. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo le he dicho que él mismo no tiene que ponerse encima de un altar, pero caramba, es una parte del arte, la pintura, la poesía, del arte. ¿Y qué es el arte? Una cosa espiritual. Si después del trabajo haces una función teatral, caramba, qué maravilla. Cuando se estropea la cosa es cuando ya coges aquella parte espiritual del arte para convertirlo en negocio. Ahí está. Ahí estamos dichos. Pero mientras sea para expandir la expansión del espíritu, para que vivir aquellos momentos que caramba. Es más, la vida es, podríamos decir, la gran comedia, y a veces es sátira, y la mayoría de veces es drama. Pero todos somos artistas. Imaginemos que cada uno hace su papel que le toca, pero el papel bien hecho. ¿Sí? El papel del empresario o del obrero son dos papeles dignos. El empresario hace de empresario y el obrero de obrero. Dos papeles dignos. Arte. Pero todos vemos que, por desgracia, el empresario se convierte en ladrón y roba el trabajo al obrero. Después el obrero se da cuenta y roba hasta donde puede. Y que es lo que es roba. Unos minutos en el trabajo, Porque se va y se da de baja porque le hice yo el brazo de hace daño, ¿no es verdad? Se convierte en un ladrón pequeñito, mientras el otro acapara millones, millones que después servirán para armar guerras y desastres sociales y qué sé yo. Imaginemos que el empresario hace el papel de empresario, de obrero, de obrero. El mundo sería un paraíso. La cosa está clara. Porque no son dos nombres. Empresario, sacerdote, hasta cardenal, papa, pastor protestante. Dos palabras, dos nombres, no lo menos. Porque si el sacerdote hace realmente el papel de sacerdote, de Dios, no de las organizaciones, este señor trabajará como los demás. Y predicará. Y predicará. A través de toda su vida. Pero trabajando para el pan que se come. Imaginemos que el Papa de Roma dice: soy el sucesor de Pedro. Bien. Pero que se demuestre, que se vea. Porque aquel hombre era un trabajador, era pescador de oficio. Después de Jesús, de su muerte, él seguía pescando, trabajando. Haz lo mismo. Y después, si te presentas al mundo como el Papa, bien, normal, ¿eh? El nombre es lo de menos. ¿Veis la cosa? El arte de ser sacerdote, de ser pintor, de ser músico, el arte de ser artista, de teatro, de cine, el arte de ser empresario, de ser obrero, el arte de ser comerciante, todo lo que queráis es arte. Pero la mayoría de personas lo convierten en rapiña, en robo, en asesinatos, y a grandes masas de asesinatos, las guerras. ¿Veis una cosa? ¿Veis por esto que en una ocasión, en un mensaje, dije que el dinero no hace daño? El capital no hace daño a nadie. Es el uso que se hace después de este capital, de este dinero. Caramba. La cosa ya no puede estar más clara. Siempre tenemos que repetir lo mismo. Es el ser humano que tiene que cambiar. No esperemos que cambie nada. Se pueden tener continuamente conversaciones, discusiones de cómo tendría que hacerse así o asá, partidos políticos, gobierno, socialista y tal. ¡Nada! Si el ser no cambia, no cambia nada. No esperemos milagros de nadie, más que el gran milagro de Cristo, que es el cambio de uno mismo. ¡Ay! Y cuando ha dicho el filósofo Sócrates, por fin sé que no sé nada. ¿Por qué no nos atrevemos a ser de verdad cristianos de Cristo? Y si lo queréis en este momento para hacer la cosa más amplia, hijos de Dios universal, y si no queréis esto, simplemente decir ser persona, y poder decir de una forma clara, sencilla, profunda, ¡por fin! ¡No tengo nada material! Pero soy persona. Y podéis estar seguros que aquí sí que está la verdadera sabiduría humana y la verdadera riqueza. ¡Por fin no tengo nada material! Más que lo necesario para comer un plato de arroz y punto. ¡Por fin no siento odio! Ni envidia, ni rabia, ni egoísmo, ni ambición, ¡por fin! No quiero nada material. Pero ahora soy persona. ¿Sí? Ya veis, si voy lejos, no digo ahora soy cristiano, o ahora soy budista, o ahora soy cristiano. No, simplemente ahora, por fin, soy persona humana. Y ahora lo que me resta es comportarme como persona humana y no como un animal, una bestia. Por fin he matado a la bestia y trato de ser ahora persona. Y punto. ¿Qué? La cosa está clara. Ahora, en el caso de aquí, los pobres, con esto de la iglesia pobre, hay que ver los detalles. Acá esto me han quitado algunas frases. Pero quiero leer este trocito al final, de eso de María. De María, el último. Por aquí. Basta ya. Construyamos juntos, todos los obreros del mundo, la paz verdadera y no la paz armada. La unión, no la organización, hace la fuerza. No participemos con estos, ya que solo van al poder y al dinero. Solo así vendrá la verdadera era cristiana de justicia y paz. Una obrera más de la Iglesia Pobre de Cristo, que está en mi casa, agradece la publicación de esta carta. Yo me voy a quitar onda. Ya. Hace unos días, se puede pedir, hermano, asistió a la receta. Un poco para. ¿Eh? ¿Qué es el que yo? ¿Qué es? La zapata. ¿Vamos a contar lo de...? ¿Qué es? ¿Qué no, que va a llegar uno que murió, el tigrado. Quiero que este diario, porque quiere no ser tigrado. El tigrado que se murió. Y el tigrado hizo un pulmón. ¡Fuerte! ¡Fuerte! No me oye. Para mí no te oye. A mí, ya lo sé. El tigrado dijo en un sermón, la iglesia no salva, la que salva es tú. Me extrañé escuchar estas cosas por un corazón, no vamos a mirar uno de sí. Digo, y sin Cristo, hay salvación, como dijo, y hay que dejar todas las ambiciones, y dejando la ambición, se terminan los robos de la villa. Eso fue el sermón del cura de Espiñera. Dos o tres minutos y aquí termina el sermón. No como antes, que hablaba con su de esta. Este no llega a la tapa, pero... Pero... Que asistió también, no sé, a uno... Ah, sí, también estuvo bien. ¿Y esto en dónde era? En San Sebastián, en un... Sí, en una boda. Sí. En una boda por la iglesia, que el cura les dijo, bien, ahora os habéis casado en la iglesia, no sé qué, no sé cuántos, pero ahora sois una iglesia doméstica. ¿Sí? Y tenéis vuestra casa, vuestra iglesia, vuestra casa. Yo quería hablar con él, pero otra vez se escondió el tío por allí, ¿no? A ver de dónde había sacado eso, la iglesia. Se lee el Nuevo Testamento por fin ahora. ¡Sí! ¡Es necesario! Tú tenías demasiado miedo. Los mensajes, cartas, no solamente la prensa, a estas personas. Pero si no llega la cosa. ¿A qué viene ahora a hablar de esta forma? ¿Tengo? Después de ser olvidado, dice el cura al final, allí, al Figueral, a los niños pequeños que había allí, dice, y no olvidéis que Dios está en todas partes, está también en las flores, como está en las flores. Y hace años, cuando terminó la guerra, sobre todo, en España, que los sacerdotes decían, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y doctores tienen la iglesia para discutir estas cosas de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Eh? A cada alto. Y a los niños les decían, y tú pórtate bien, si no al infierno. Bueno, lo decían a los mayores y a niños. Y a... Pero ya, vosotros habéis hablado con algunos, como por ejemplo Pedro Bons, allí en Mariela Salí. Nos hayan hablado con Sant Andreu. No hay más, no sé si está por aquí. Después, esto de Lluís, me ha vendido. El secretario, ¿dónde está el secretario este, que dice que el obispo? Este Ramón Eguidó, de la iglesia de Palma Nova. Este otro sacerdote que escribió un libro sobre la pobreza del Cristo, qué sé yo, y por San Charros en el Dileto, no sé. Bueno, hay personas dentro del clero, y sobre todo el obispo Teodoro Úbeda, que tiene cartas y mensajes a toda máquina, de Jaime y mías, porque a mí no me contesta. Una vez que le ponió aquí, pero era para hablar con Jaime, no era para hablar con nosotros, menos mal que se puso Magdalena, yo no hablé con él, yo digo menos mal porque Magdalena se puso al teléfono, ¿quién es ese paso, Miguel? Y después, ¡ah, es usted, señor obispo! Hablo con el obispo Teodoro. Lo importante es que comprendamos que hay que pegar fuerte cuando es el momento. Mira, yo no estaba aquí. Ayer me parece que era esto. Tony, que he estado esta mañana, guardia que decimos, y pasan y me dicen, mira, por aquí abajo ya van de tres en tres testigos de Jehová. La combatita, la novetita, pero tres. Dice, yo he visto en otras ocasiones que van tres, ahora ya no son dos. Y digo, bueno, ahora es cuando la palabra que yo he dicho por aquí, que he creado, ahora es cuando hay que ponerla en marcha. La palabra de tres trigos. Bien, pero el caso era que ahora tendrían que tocar allí. Y Tony dice, venga, haz un poco de magia, que suban, que vengan, llámalos. Ah, déjalos. Pero nos habría gustado subir a esto y hablar un rato y ya está. Sabéis que fuimos a la iglesia aquella de los evangélicos bautistas, los invitamos, pero después les escribí una carta y a Miguel también. No vengáis este jueves, el otro sí, porque ahora 15 días y tal, pero de esto ya, ¿qué hace que fuimos nosotros allí? Un mes. Nada de menos. No han venido. ¿Veis? ¿Veis la diferencia que hay entre el arte del espíritu que he dicho antes de ser un empresario, de haber sido un empresario este de los quesos, un empresario de arte? Había dicho, si ya lo que tú dices, repartiré una cosa. Pero claro, si además de no ser más que empresario, después resulta que a lo mejor también el pecado no marcha así como tiene que marchar, ya me diréis vosotros. Vale, dejemos esto y tengamos una idea clara. Lo que hacemos o decimos aquí es como buscar, como se dice a veces, una aguja en un pajar. En España, en el mundo hay poquita cosa de esto, porque pegamos fuerte, y aunque seamos cuatro pelagatos, como dice Castro, yo no me cuento con estos pelagatos, yo me pongo por encima de los pelagatos, y hay que pegar fuerte, pegar fuerte, porque muchas veces tenemos ocasión de hablar, de decir algo, y nos callamos. No se trata, si me digo, solamente de escribir cartas. Hay una carta de Tomé, no sé dónde está, la podemos leer ahora, ya que entramos en este terreno un poco alegre. Esto se puede leer en el descanso cuando hagan los anuncios. Ahora, esto es alegre. Lee esta carta de Tomé. ¿Quién la tiene? Dale a José que te mando. ¿Dónde José? Viene la paz del Señor. Claro, bien. Viene la paz del Señor. Quiere darle la canción de Andrés de la. Muchas gracias, Andrés. Venga, que larga. Yo volviera con la luz. ¿Eso qué es? Entrar indio, ¿no? Es un extranjero que escribe la carta. Llegada de madrugada, mucho calor, mucha gente en el aeropuerto, no ver nada. Bus a la Real, gran hotel, Aluminosis Player. Aluminosis Player. Sí. Fachada y destino como hospital antiguo, mi ciudad, Blackpool. Blackpool. Consejo, mal humor, pero saluda a todos con jugadores de baloncesto. Brazo en alto y palmada. Silencio, callar. Si no, una gran llave de habitación. Subir, dejar ropa, bajar, gran calor, visitar cada punto, propietario, bailan, colega, cerveza y whisky, mucha, Visitar discoteca, gran Franca Palacio. Gran ruido, gran ambiente, cerveza y whisky. Y a dormir. No faltar hotel. Coger taxi, taxista final por salto de mí. No entender. No dormir. Mañana playa, gran cabeza, gran sol, gran cabeza. No sombra. Toalla de cuerpo y poner ambiente en cara y arena por todo. Aviones, autobuses, trenes, gran follón, no dormir. Querer nadar, entrar agua por la nariz, mucho toser. Matrimonio alemán salvar. Noche, cena, hamburguesa, patatas fritas con vinagre. Vinagre español, duro, claro. Mismo club, cerveza y whisky. Misma discoteca, más de lo mismo. Si encontraron él, gran calor, playa, gran cabeza, gran sol, aceite y arena. No nadar, sino ahogar. Buscar kiosco y comprar periódico en inglés de deportes. Terminado. Solo quedar en inglés periódico Herald Tribune. No buscar novela policiaca. Comprar periódico, leer periódico 3 minutos, no entender. Venir viento, arena, agua, periódico volar, por toda la playa. Yo correr, quemar pies en la arena y olvidar. Noche, tienda, hamburguesa y patatas fritas con vinagre. Vinagre español, no. Cerveza, whisky, pub, discoteca. Gran ruido, mucho sentimiento. Dormir. Gran ruido, gran calor, mucho mosquito. No puedes dormir, todos juntos en habitación pequeña. Próximo día visitar viejo amigo Robert, 19 años, yo 20. Novio, mi hermana Susi, 18, gran love. Gran amor. Ellos trabajan duro, 2 fines de semana para estas vacaciones. Buscar música heavy. Y participar en Ejército de Salvación. Que me ha hecho la vida. ¿Para qué será especial? No trabajo. Venir en mismo avión, pero ellos querer hotel diferente. Estar en Magalú. Burus, Arenal, Magalú. Más cerca que dar Dakar. Quedar juntos pizza con patatas fritas y hamburguesa. Con patatas fritas y vinagre, vinagre, que yo duro. Magalú, gran calor, gran gente. Visitar Tony's Hostias. Conocer dueño, Helmut, colega alemán. Helmut Kohl. Camarero italiano, Rampito. Dice, romper botella cerveza danesa en cabeza de Noruego. Gran divertimento. Salir calle, pelea con españoles. No gustar, yo hablar con chicas españolas. Venir policía, gran divertimento. Aparecer en el real, no recordar cómo era. Dice, playa, gran cabeza, gran sol, comer aceite y arena, conocer a Jenny. Conocer a Jenny, bonita, Jenny, bonita, rubia, ojos azules, de Lancaster. Es una ciudad industrial. De los perfumes. Nada, industrial y paro. Ella, peluquera, en paro. Ya, no trabaja nadie. Hablar, beber cerveza y whisky. Tarde, el hotel. Gala especial. Pasar vídeo Inglaterra-España de 1982. Cerveza y whisky. No saber cómo terminar el partido. Noche, pub. Discoteca, gran ruido. Paco, camarero. Cuando jefe va a mirar a whisky, invitar. Pero Jenny, conmigo, juntos al hotel. Se la quería dejar de camarero, ¿no? Yo antes comprar gin, gin español. Tetravesa. O algo así, ¿no? Tetravesa. Jenny, morena, ojos verdes, gran blog, habitación gran calor, grandes mosquitos, camiones basura, un extractor cocina punto libertad, vistas a 2 pinos, un gerario y 1000 gatos, gran gin fuerte, Jenny vomitar en cama, yo en bidet y dormir en bañera. No es sexy esto, nada de sexo. No sé. Mañana, Pepe Camarero, hotel, decir para gran cabeza. Aspirina 1, Ortalión 2, Coca-Cola, lata 1. Junto, junto y tal, bien. No sé qué quiere decir. ¿Qué es el lugar? Sí, claro. Toma de agua y se cura. Ah, bien. No va a ver a pelirrojo o claro de lleno. antes de la rubia. Es que el tío se nos entera, por eso tenía que firmar Johnny, no tome guata. Yo mirar a los neoyorquines, ser raros, pasear, mirar, pensar, callar, ellos estar como tristes, normal, yo comprender. Mallorca no me gusta tampoco. No música, no teatro, no cultura, no historia, no comida, nada. Yo no trabajar todavía, abandonar estudios, formación profesional, no buscar. Así, próximo año volver a Magaluf. ¿Dónde ir si no? De Magaluf, dedicado a los satisfechos padres, padrinos y consejeros de nuestra querida autonomía. Bartolomé Matas, alias Jimmy. El otro día me encontré a José Luis, es el chico que es entrenador de esto, que es madrileño. Sí. Y bueno, me tenía recuerdos para todos, y entre las cosas que me dijo fue que su mujer, ahí en Madrid, lo que no me supo precisar ni qué mes, no sabía si era en junio o julio. Pero el asunto es que oyó la mujer de José Luis un programa que estaban dando por la radio, que había gente que hablaba, y sacó el tema de Cayetano Martí de Palma y toda la historia esta de la iglesia pobre y no sé, que estuvieron hablando allí en un programa en Madrid de todo esto que pasa por ahí. No me supo tampoco decir muchos detalles de qué era que hablaba, qué día nada. Pero vamos, y ya para saber lo que era. No sé si vosotros lo sabíais, pero aunque no lo sepamos, pues parece que por ahí se van dando los medios el día que salió. Al final tendremos hasta sede por algún sitio y nos enteraremos. Sede. Alguna sede por ahí, transmitirá noticias nuestras y... Pero Carlos, no te preocupes, seguirán siendo cuatro caracatas. Están marcando. No, acaso. La vida se toma en serio lo que alguien le gusta, lo contrario. Por ahora, el agato. Bueno, le gusta lo contrario. Pues hablando de esto de los oráculos, había. Recuerdo una cosa que leí sobre. Una vez, bueno, sabéis de la sangre de San Pantaleón, que está en Madrid, que cada dos veces al año se licúa. ¿Cómo es el de Italia? Se licúa y sé que hay en otros sitios. Bueno, en el siglo pasado, al principio, las tropas de Napoleón entraron en el norte de Italia y había un pueblo que tenía la sangre de un santo en una... una ampollita, y cuando pasaba alguna cosa mala que no gustaba a Dios, se licuaba. Hasta que terminaba, entonces volvía a coagularse. Entonces entraron las tropas de Napoleón, y claro, las tropas de Napoleón traían toda la idea de la Revolución Francesa, con su anticlericalismo, anticatolicismo, entraron al pueblo y el gran milagro sucedió. La sangre en la iglesia, en la folleta, se licuó. Señal clara de, y lo vio todo el pueblo, de que a Dios no le agradaba que aquellos ateos entraran allí al pueblo. Y el general francés que mandaba las tropas, sabiendo la historia aquella, le dijo al cura: si mañana por la mañana no se licúa la sangre, o sea, no se coagula, te corto el cuello. Y al día siguiente, la sangre se cobró. Una gente privilegiada como la suya. Sí, la suya se puede privilegiar. Claro, no soy alcalde. Porque es él. Está bien. Claro. ¿Por qué? Porque es él. Fuera de él no era nada. ¿Por qué? Porque es él. Sí, pero no sabe bien. ¿Por qué? Es porque. ¿Tú sabes por qué? Sí. ¿Porque es por qué? Es él. ¿Es por qué es él? Es por qué. ¿Cuál es por qué? Él. ¿Por qué no? No, yo quiero decir una cosa que a lo mejor nos da un poco, bueno, que por otra parte ya la tenemos clara, pero es referente a este árabe que ha sido, que lo han falsificado y, bueno, robado, ¿cuál es la palabra? Estafado, estas cosas. Bien, este señor es un ex colega mío y muy conocido mío, que es más inferior de Universo, una inmobiliaria que está en el Plaza Mayor. Muy conocido mío y hemos tenido Por lo que decíais antes, maestro Caetano, de el trabajador como arte, o el empresario como arte, o vivir como arte. Porque yo tengo, y todavía están vigentes, poderes de árabe, y también puedo ir a la notaría y firmar cosas. Y antes tuve negocios, después no tengo negocios. Es un arte, o sea, si de arriba te lo dan y después te lo quitan, es un arte, y no meterse, porque esta noche a lo mejor tengo de pambori, pero voy a dormir muy tranquilo. Este tío incluso tiene una pistola en su casa. Además, ya hace muchos años que hacía cosas raras. Iba a Madrid y cargaba de chicas y se iba a Arabia Saudí. Y me dijo que quería ir a historia de esa. Y hace muchos años ya. Sí. Pero quiero decir, el arte, pues el arte, pues sería el arte de vivir. El arte de vivir, que tienes un poco de iluminación de arriba o tienes iluminación de abajo. Este, si 3.000 millones seguramente tiene por ahí en Suiza y tal y cual, pero hoy está en libertad bajo fianza y yo no sé cómo lo va a pasar, pobre hombre. Pobre hombre porque es un pobre hombre. Dice que se ha jugado. Está en libertad bajo fianza. No está nada, si se ha jugado habrá sido... Le perseguirá la Interpol y será peor. Porque los jugados también se pegan. No, quiero decir un poco eso, que da un poco la idea de lo que es vivir como arte también. No solo al baile, o sea, trabajador como arte, empresario como arte, sino como también el vivir como arte, que caray, pues no vamos tan mal, porque esta gente que vive con tantos miles de millones, este de la Rosa, dice que tiene un problema con tío de 100.000 millones también, periódico, a mí no me importan esas cosas, pero lo dice, esto, y tiene un barco de 34, 38 metros, ¿ves? Pues vaya arte, también, ¿no? ¿Tiene española? Y lo de la magia, es que precisamente estos días he leído un libro de John Elster, se titula Domar la suerte. Es interesante porque viene a decir el señor este que, claro, si hay guerra o no guerra no podemos hacerlo así. Pero está todo tan estudiado, tan premeditado y tan estudiado, en el sentido de que no hay azar, de que no hay casualidad. Que sí, quitando los casos extremos, por ejemplo, de pena de vida, pena de muerte, sí o no. Esto no, guerra, sí o no, esto no puede ser, porque alguna vez sabría que sí. Pero en las otras cosas, en los problemas normales, diarios, domésticos, podríamos vivir tirando una moneda al aire, se atreve a decir esto. Podríamos vivir con lo que nos dijera la moneda. Claro, en el caso de pena de muerte, sí o no, tiramos una moneda al aire. No, porque nos mataríamos un 50%, entonces no es válido. Pero en caso, yo qué sé, por ejemplo, de divorcio, de separación, ¿quién se queda el niño, el marido, la mujer o no sé qué, no sé cuánto? El juez tiraría una moneda al aire y seguramente no se equivocaría. Muy interesante la teoría esta, ¿eh? Pero es muy elástico, ¿eh? Es muy elástico, ¿eh? ¿Cómo? Porque hay muchos casos diferentes entre los padres. A lo mejor el padre mata a su mujer, a su hija. ¿Cómo se va a ganar a su padre? Una moneda, no tiene conciencia de lo que hace. No me he explicado bien. Es en el caso de que los dos son válidos para la educación del hijo y en el caso de que los dos lo quieren. Entonces el juez tiene dificultades y con una moneda al aire. Solucionaría. Es igual que la policía. Se sabe que la policía, por costumbre, y aquí también, persiguen un tanto por ciento de los delitos, pero no los persiguen a todos. Entonces, tirando la moneda al aire, pues perseguimos de este y no el otro. Quiero decir que la teoría... No hay justo. Sí. No hay justo. No hay... Es que no lo persiguen a todos. Persiguen un 10%. Entonces... Pero si el tío es pequeño y no, no, grande, no, ¿sabes? No, no, todos en general, no, aunque sea un tío gordo. No, vale, así sí. No, no, no, no. De los grandes también, un 10%. Ah, vale, no, no. Sí, sí. Entonces, dejarse... No, lo digo yo por la casualidad o la causalidad. Que sería interesante con una moneda, según qué cosa. Nosotros mismos, a veces, tenemos dos caminos. Y no está muy seguro de cuál coger. Pues yo más de temar que el universo decida la suerte. Mucho mejor que ir a las cartas. Hombre, claro. Por esto te lo digo. Estás tú solo, ponte la decisión. Ahí está. No, y está el azar, que no es azar, que será causalidad de que salga caro o que salga tú. Sí, y eso supongo cuando los dos carros pueden ser igualmente válidos. Hombre, claro. Hombre, si te voy a matar a ese, voy a matar a aquel, vale más que no tener la moneda. Sí, claro. Pero hay veces cosas que están muy indeciso y entonces con una moneda las podrías decidir. Indeciso, y si están indecisos es porque los dos caminos son casi igual de viables. Si no, tendría la decisión claramente, o sea, decidirías claramente lo que harías. Y el 50% de posibilidades de decir una cosa o la otra. Claro. Tiene una decisión, el 50% Y entonces, en vez de tirar una moneda, en vez de tirar una moneda y ser una moneda, no lanzar la decisión, ¿por qué no ser un sentimiento la causante de una decisión? Pero si el sentimiento no es lo suficientemente fuerte como para que pueda dividir, cuando hay un problema. ¿Cuándo será la hora, no? Porque muchas veces es verdad, haces una cosa y parece que la haces sin sentido, sin saber el qué. No pidiendo consejo a lo que hay dentro. Pero cuántas veces te dice tirar una moneda es como hacer las cosas como hacer. No, dar la mano a Dios. Porque no va a salir la cara o la cruz que tú quieras, va a salir la que la causa sea. No se sabe un santo que decía que quiera los sitios haciendo esto. No te dan una pistola, que no se salga aquí por así ya sé qué. Hay muchas veces en la vida que decides cosas y dices, bueno, iré por aquí, ya veremos qué pasa. Claro, no, pero sí. Lo que dice José, los sentimientos, no es válido. Si tú tienes una discusión, si tú estás solo, vale, pero si tú tienes una discusión o una conversación con tu mujer, entonces hay un enfrentamiento de sentimientos. No puedes decidir los sentimientos. Entonces los dos, os ponéis de acuerdo, por ejemplo. Los dos tenéis buenas ideas. No se trata de ir a matar a la suegra. Claro. Si los dos tenéis buenas ideas, es decir, mira, vamos, que decir a la mujer. Sí. Esto sí. A lo mejor, ¿no? Es bastante interesante. Sí, yo no lo veo mal. Como si el tío pusiera a Dios en la moneda, ¿no? Sí. Si el azar, o sea, que no hay azar. Lo que tenga que salir te lo va a indicar la mujer. Claro, eso tiene un problema. Que si estás en la playa no sabes qué hacer. Porque como no vas con moneda. O sea, el link que se lo lleva. Ahora tienes crudo, Pero si vas. Pero si vas guiándote un poco de tu interior, llega un momento en que ese azar ya desaparece. Vas guiado. Ya no tienes duda si Dios te dice una cosa de otra. Vas auténticamente con la realidad por delante, y la realidad es la que tú lo estás percibiendo, no la casualidad, algo que desconoces, sino algo que no hablo de la casualidad, hablo de la causalidad. O sea, la moneda te va a indicar cómo estaba escrito en el firmamento que tú actuaras. Tú dices tus sentimientos, pero cuando son dos sentimientos encontrados, tú y yo ahora nos vamos a la playa y tú dices, no, yo quiero ir a la montaña y ir a la playa. Son dos sentimientos, tanta razón tienes tú como yo. Sí, pero no creo. No, ¿cómo nos vamos a convencer? Además tú y yo que siempre estamos enganchados. ¿Cómo nos vamos a convencer? Pero no nos vamos a convencer. Pues dices, una vez pasada y no te digo otra. No, que la vez no la aguanto con los amigos, te quiero. Me han nombrado moderador ahora. Modérate, moderador. Han dicho que no tiene luz y está apartado. No vuelvo a acabar de chiste ya, ya estoy. Yo lo que digo es que menos mal que ha estado una semana de vacaciones. Si llega a estar un mes, está la paleta abajo. No tengo que volver a nadie. Porque ya está al lado. Es que yo, en San Luciano. No, no, hago mucho su primero día de vida. Que el padre de la escoba Wow, wow. ¿Qué? Nada, aquí. Dígame, en dos palabritas. Sí, estoy de acuerdo con todo ya. La verdad que una pregunta que voy a hacer es como... Son mil pesetas, son la pregunta. Oye, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, digo que el espíritu, la reencarnación, luego cómo el espíritu se divide en varias, en varios individuos, cómo se divide el espíritu en varios individuos. Es algo que yo no tengo muy claro. Sí, esta pregunta me la han hecho muchas veces. Y yo comparo esto al agua. Ah. Supongamos que vamos abajo de... pasemos allí como abajo de la catedral y cogemos una botella. La llenamos de agua del Mediterráneo. Una botella. Y después aquí quitamos todo esto y sobre este cristal tiramos unas gotas de agua, un poco en los vasos, un poquitín aquí, un poco de... Y nos imaginemos que, supongamos, que el agua nos habla. Pequeñas, pequeñas cantidades. Eso lo tengo claro, eso lo tengo claro. Y grandes cantidades de agua. Sí. Todas nos dirían lo mismo, incluyendo las que quedan dentro de la botella. Todas nos dirían yo soy el mar Mediterráneo. Entonces recogemos otra vez el agua. La echamos otra vez al mar y ya no están a la vista de nosotros. ¿No están? Claro, están. Ahora bien, si se va mal así en Mediterráneo, pensamos que, lo comparamos, es que es Dios, y nosotros salimos de Dios, y después lo vemos a Dios, ¿qué pasa aquí? Que cuando estamos ya integrados en Dios, somos Dios. Es por eso que la Biblia dice somos dioses en potencia. Y después Dios puede decir que márchate otra vez a ese mundo o a otro, o a otro, o a otro. ¿Y para qué? Para esto y esto y esto y esto. Por esto vemos que a través de la historia humana vemos seres en este mundo mismo que están muy por encima de la gran mayoría. Y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde viene este? Este ha sido como nosotros. Pero tiene más estudio, más experiencia, y en este caso más estudios, no quiere decir libros, sino más experiencias de la vida. Más luz, más reencarnaciones. Hermanos mayores, que le digo un mensaje por aquí. Y después estos hermanos mayores a veces tienen que volver aquí mismo, que este mundo es uno de los más atrasados, cuidado, uno de los más atrasados del universo. Que a veces yo digo, maestro, caramba, me has enviado aquí con toda esa porquería y no podrías haberme enviado a la Luna o a Marte. Porque no junta todo aquí. Porque hay planetas, no hay nadie. Ya, ya. Y allí se salió. No te vayas con nadie, ¿eh? No discutes. Está aburrido, está aburrido. Criminal personal. Los buenos hay que los malos hay que ir. A ver, yo le he dicho que yo prefiero ir al infierno. Más que hacer, porque el infierno tendrá la marcha. El infierno cuando vea todas las tocando la liga. La vaya. Pero también no va a ser aquí y va a ser para allá. Yo supongo que hasta Pascua ya no volveré. ¿Pues qué? ¿Hasta Pascua? Pues para una vacación vengo y si no tengo vacación no puedo venir. Ahora que tenía dos días, yo tenía corto uno. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, pero yo cuando tengo un viernes, porque el viernes por la tarde así libre, pues me escapo. Me escapo del rebaño de las orejas. Pues nada, 3, 4, 5 veces copia la Biblia y ya te sirve para todo. Cuando quieras, puedes venir. Otro día que no sé. A partir de las 6 y media ya sé. Sí. ¿A qué? ¿Alguna tarde? No, pero no ha dicho nada más. Alguna tarde, me alegro si hay que venir. Hay que venir aquí a la hora de Tomeu. Algún día no sea tarde. Si viene a las 6 y media, se acuesta. Y a la hora de Tomeu, viene María. Y a la hora de María, viene Tomeu. Sí. ¿Cómo?